Mamerto batallaba con los muchachos, la ropa sucia y la cocina. Juanito, por Dios, mira, a ver si tu hermanito se hizo caca otra vez, anda. Ay, qué muchachos, virgen de los desamparados, si es capaz de llegar Marta y yo con la comida sin hacer. ¡Eh, vecino! ¡Mamerto! Vecino, venga acá un momento, por dígame, favor. Dígame, dígame, vecino. Oiga, vecino, ¿usted no tendrá un poquito de aceite que me preste? Mi mujer no me dejó ni coño y dije, ¿cómo lo hago con la comida? El pulpero ya no me fía ni el saludo. No me hable de eso, vecino, no me hable de eso, que a la mía he tenido que sonsacarle un par de pesos en la puerta yéndose ya para el taller. ¿Y el niño, Mamerto? ¿Cuál de ellos, vecino? El que tenía enfermo, pues. Ah, yo pensé que usted ya se había enterado de que había uno en camino, vecino. ¿Cómo? ¿Ocho? ¿Ah? Sí, pero no se lo diga a nadie. ¿Usted sabe cómo se pone Marta con estas cosas? Bueno, ahí tiene el aceite, vecino. ¿Qué hay? Ya estás de vuelta, amorcito. ¿Cómo te fue, Martica? Va. Mucho trabajo. Va, demasiado. Vamos, vamos. ¿Dónde está la comida? Ya va, Marta, ya va. No te impacientes tanto, mujer, que te va a caer mal el guiso. Anda, ve comiendo. ¿Entonces qué? ¿Mucho trabajo? Nada. Un maldito camión que estamos arreglando. Se le dañó el cigüeñal. ¿El cigüeñal? Ah, mira. El cigüeñal. ¿Qué pasa con el cigüeñal? No. Con el cigüeñal, nada. Con la cigüeña. ¿Qué cigüeña? La cigüeña, Martica. Que hay otro. Otro niño en camino. ¿Pero qué dices? ¿Otro hijo? No. Te equivocaste conmigo, Mamerto. ¿Pero qué te piensas tú? Tenemos cuatro. Pero tú estás loco, hombre del diablo. En todo caso, la locura la hicimos entre los dos, que yo sepa, Marta. ¡Al diablo contigo! Pero, Marta, ¿y qué hago yo? A mí no me importa lo que hagas tú. Yo sí sé lo que voy a hacer. Pero si no has acabado de comer, Marta, espera. Las tardes de Mamerto eran como sus mañanas. Mucho trabajo en la casa, mucho trajín con los niños. Cuando llegaba la noche, Mamerto encontraba, a veces, un rato para oír el radio, mientras remendaba la ropa interior de Marta y los calcetines de los muchachos. Mira la hora que es y esa mujer sin volver todavía. Seguro que está en la taberna bebiendo con todas sus amigotas. Esa leona. Ahí es donde se les va todo el dinero. Ya me lo decía mi padre. Mejor quedarse para vestir santas que para desvestir borrachas. Pues entonces, pasé por la calle de los boliches, ya ustedes saben. Y están todos los tipos ahí pegados al muro, con unas caras como si el negocio andara mal. Y me arrimo yo al primero, uno que andaba con unos pantaloncitos apretados. Y le digo, ¿cuánto? Y me dice él, 5 pesos, cariño. Y le digo yo, no, que ¿cuánto tiempo llevas pegado ahí sin que te den ni la buenas noches? ¡Eh, muchachos! 4 cervezas más. Y que estén frías, demonios, requete frías. Pero Marta, por Dios, otra vez. ¿Otra vez qué? No grites, no grites, que vas a despertar a los niños. ¡Que se despierten! Y tú dame de comer, que tengo hambre. Pero Marta, mi amor, la comida está fría. ¿Por qué vienes tan tarde? Que me da la gana, ¿entiendes? Porque me da la gana. Y tú no te metas en lo que no te importa. Sí, me importa, porque el dinero que malgastas en la taberna lo necesitamos para nuestros hijos. Lo necesitamos para nuestros hijos. Lo único que tú necesitas es una buena tunda de palos. ¡Buen fresco! No, Marta, hay que comprarle un jarabe a Juanito. Hay que nada. Y no me hables de dinero, ¿me entiendes? Ay, Martica, por Dios. Ni por Dios ni por el diablo. El dinero lo traigo yo a esta casa y lo gasto en la taberna y donde quiera, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Que para eso soy yo la mujer, carajo. Ahora vas a ver, tú bien quién. No me pegues, Marta. Hay un niño en camino. ¿Qué niño? Ni qué cuento. Ahora vas a aprender a respetar a la mujer. ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ya! ¡Toma! Pero bueno, Marta. ¿Y a ti qué te pasa? ¿Me tienes apachurrado con la almohada? Es que tenía un sueño, una pesadilla. Perdóname. Soñé que... Pues deja los sueños y vete a colar el café. ¡Deprisa, caramba! Sí, que voy a llegar tarde al taller. Sí, amorcito. Ya voy. Aquella mañana, el sol amaneció bien temprano. Cuando el canto del gallo anunciaba el nuevo día, los hombres y las mujeres del barrio de la Tortilla sin Voltear comenzaron a desperezarse. ¡Marta! ¿Dónde me has metido los zapatos? ¡Marta! Están ahí bajo la cama, amorcito. Enseguida está el café, enseguida. Juanito, levántate. Lávate la cara rápido que tu papá se tiene que ir. Marta soñaba. Pero si todo no hubiera sido un sueño, si realmente la tortilla se hubiera volteado en su casa, en aquel barrio, en el resto de la ciudad... En América Latina, de cada 100 hombres, 100 son machistas. Bueno, tal vez 99. La mayoría de los hombres se creen superiores a las mujeres y actúan de la mañana a la noche como si realmente lo fueran. Es difícil saber cuántos hombres llegan borrachos a su casa, cuántos golpean a su mujer, pero son muchos. Es difícil saber qué porción del salario comparten con ellas, pero es muy poco. La explotación de la mujer latinoamericana comienza entre las cuatro paredes de su casa, donde trabaja agotadoramente desde que amanece, sin recibir ningún pago por esto, porque los oficios de la casa no se valoran como trabajo. Pero el machismo no está solo en el hogar. Está también en la fábrica, en la oficina, en la sociedad entera. Solo 20 de cada 100 mujeres latinoamericanas en edad de trabajar consigue un empleo remunerado. Pero sus salarios casi siempre son inferiores a los de los hombres. En Brasil, en el sector industrial, la mujer gana un 40% menos aunque haga el mismo trabajo que el hombre y tenga igual preparación. Son muchas las limitaciones. Y sin embargo, para la mayoría de nuestras mujeres, hallar trabajo es una necesidad urgente. En amplias zonas de Venezuela, de El Salvador, de Honduras, de Brasil, de República Dominicana, la mitad de los jefes de familia son mujeres. Abandonadas por el marido, son ellas las responsables de mantener el hogar y sacar adelante a los hijos. La mujer latinoamericana tiene que ser libre. Marta tiene que liberarse sin necesidad de soñar. Pero su enemigo no es Mamerto. También él es víctima de una estructura injusta. Los dos, el Mamerto machista y la Marta resignada, tienen enemigos comunes. Esa minoría de hombres y también de mujeres que viven a costa de las grandes mayorías y que no quieren que las cosas cambien. Y así no puede ser. Un paisano me contó. Serie escrita y dirigida por José María Romero.